y su Hecatombe. El programa líder en las mañanas de la radio. Contacto TPM. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe, muy buenos días. Vaya un saludo para todos los compañeros y compañeras que integran el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, tanto a nivel departamental como en todo el país. Por suerte, los trabajadores hemos ido comprendiendo la urgencia y la necesidad de formar parte de este movimiento social que se ha propuesto defender el sistema de seguridad social de nuestro país. Hoy por hoy es nuestra responsabilidad, estamos en un momento histórico, como lo hemos dicho ya unas cuantas veces. Agradecemos este espacio semanal al señor Juan Monzón, este espacio de encuentro que tenemos los trabajadores con todos ustedes para ir teniendo una puesta a punto del avance del movimiento, de los trabajos que se vienen realizando y de cómo se encuentra este panorama a nivel nacional, ¿no? Bueno, queremos hacer mención también a que la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos haciendo una recorrida, un encuentro con los compañeros del movimiento En Salto, una jornada muy muy completa, la verdad, que arrancó temprano también, teniendo una llegada de diferentes medios de prensa de la ciudad de Salto y muchas otras reuniones que tuvimos a partir del mediodía, completando una jornada de más de 12 horas en la ciudad, donde se aprovechó cada momento, cada oportunidad. Se viene fortaleciendo también el trabajo de los compañeros de Salto con actividades y características en el aspecto laboral diferentes a las de Paysandú, diferentes a las de otros departamentos de todo el país, pero que sin lugar a dudas los trabajadores entienden que esta propuesta del movimiento es la única propuesta genuina que está pensando realmente en defender los derechos conquistados de la clase de trabajadora, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, estamos en el último lunes de este mes de agosto, venimos retomando la actividad después de un fin de semana largo. Donde para algunos se conmemoraba la noche de la nostalgia y para otros el día de la independencia. Una independencia que podríamos llegar a reflexionar qué tan independientes somos cuando en materia, por ejemplo, de seguridad social siguen tomando una postura determinante unos entes internacionales, ¿no? Como lo hemos planteado en algún momento, como ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, sí será importante reflexionar, tomarse el tiempo en estos días donde se conmemoran fechas tan importantes para la conciencia colectiva, hacer referencia a esto, ¿no? A este análisis que es importante tenerlo, que no solamente pasa en materia de seguridad social, que pasa también en aspectos de la educación, en lo que tiene que ver a de alguna manera la precarización laboral, ¿no? Esta moda negativa que se fue desarrollando en diferentes lugares del mundo y que también llegó a nuestro país. Así que desde este lado también queremos saludar y apoyar el trabajo y las reivindicaciones que vienen haciendo los diferentes sindicatos de la educación, enfrentando la reforma de la educación, los sindicatos también, por ejemplo, como el de FANCAP y otros sindicatos más que están enfrentando todo este avance del neoliberalismo, que es lo mismo que nos pasa en la seguridad social, pero que este avance es tan masivo, tan nocivo y tan amplio que sin lugar a dudas afecta a diferentes áreas, ¿no? Comentarles que, bueno, que en este último lunes del mes de agosto se continúa en algunas discusiones y sobre todo buscando generar acuerdos entre el PIT-CNT y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social sobre algunas definiciones dentro de lo que sería la redacción de la papeleta. Por eso es que nosotros decimos que estamos en tiempos de definiciones. Y recordamos que en la última mesa representativa se aprobó el apoyo de una papeleta con los tres puntos propuestos por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Esta propuesta la llevaron los compañeros de ATCS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, un sindicato que está afiliado al PITCNT y que forma parte de los acuerdos planteados en la mesa representativa. Estos tres puntos que se aprobaron en la última mesa tienen que ver con mantener la edad de retiro en 60 años de edad y 30 años de aporte, establecer que las jubilaciones y las pensiones mínimas sean igual a un salario mínimo nacional, y la reforma constitucional para eliminar el sistema de las AFAP, este sistema de ahorro individual, ¿no? Este sistema que el movimiento, que la clase trabajadora lo plantea a la eliminación por diferentes motivos, ¿no? Hay un motivo histórico que tiene que ver con que hace 27 años que este sistema viene funcionando, que los trabajadores han manifestado en diferentes otras organismos y instancias de discusión y de debate su voluntad, la voluntad de la clase trabajadora, de erradicar este sistema de ahorro individual dentro del sistema de seguridad social de nuestro país. Hasta el momento no había pasado ninguna acción que al menos a corto o mediano plazo divisar esta posibilidad de erradicación de este sistema. Este sistema lo único que ha hecho ha sido financiar el capital privado con el dinero de los trabajadores. Y ahí, tomando algunas palabras que son en realidad de una compañera, de Natalie Barbé, integrante de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Natalie dice que las AFAP, y adherimos a estas palabras, las AFAP juegan a la ruleta rusa con el dinero de los trabajadores. Si será verdad, ¿no? Porque en esta cuestión de jugar a la ruleta rusa, sin lugar a dudas, hay una posibilidad importante de perder, pero no les interesa, porque en todo caso los que están van a perder son los trabajadores, ¿no? Es un dinero que no les pertenece, el cual administran, invierten y explotan en el sentido económico de la forma que quieren, pero que sin lugar a dudas no les generen ningún tipo de costo económico a este sistema, ¿no? Al sistema de las AFAP. El camino planteado del movimiento para la eliminación de las AFAP, de qué manera se va a dar, cuál va a ser el proceso, tiene algunas características parecidas, pero algunas mejoradas a las establecidas por en el momento de la reforma de los cincuentones, ¿no? Hace unos años atrás. El movimiento se plantea generar un fideicomiso que será gestionado por el Banco República para que los trabajadores al momento de jubilarse tengan el 100% de sus aportes dentro del sistema EBPS, dentro del sistema solidario y estatal EBPS, con la tranquilidad de que los aportes de cada trabajador no se van a perder en inversiones dudosas, digamos, ¿no? Sino que están ahí, van a estar ahí esperando el momento de la pasividad de cada trabajador. Los trabajadores al jubilarse por este sistema, por el sistema de BPS, tendrán una jubilación mucho más alta que si lo hubieran hecho por el sistema mixto, ¿no? Esto quedó comprobado con la ley de los cincuentones, quedó comprobado con aquellos trabajadores que tuvieron la posibilidad, por un tema de edad, de jubilarse con el 100% de sus aportes dentro del sistema de BPS, ha quedado completamente comprobado. Sabemos que hay muchas críticas que van en contra de esta propuesta del movimiento de eliminar los AFAP. Algunas críticas que vienen de la mal denominada clase política, ¿no? De aquellos representantes del pueblo que dicen que no están dadas las condiciones, que no es el momento más oportuno. Hay diferentes fundamentos que no cabe la necesidad de desarrollar cada uno de ellos, pero que son fundamentos, sin lugar a duda, muy volátiles, ¿no? Y fácilmente de responder y de darse cuenta de que tienen que ver más que nada con posturas que responden a los privilegios de una casta determinada. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario? Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red. Bueno, lógicamente de que hay otros colectivos que también están integrando este movimiento en defensa de la seguridad social. A las 8 de la mañana, Agustina Millónico va a estar hablando, la docente Agustina Millónico va a estar hablando aquí en la mañana de Catombe por el tema del MONDES, precisamente, el movimiento, reitero, en defensa de la seguridad social.